Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del mundo de los críptidos. Fíjate. Un asunto ya veterano. Sí, clásico. Clásico. Y que a los oyentes les encanta, porque sabes, ¿no? Sí, la verdad que a lo mejor esto de críptido le suena raro al principio. Si decimos criptozoología... Sí, ¿verdad? Yo creo que ya... Pero los críptidos son los bichejos que forman parte del mundo de la criptozoología. Exactamente. Como, ¿no? Y como el mundo de la criptozoología es muy amplio, es muy variado, y muchos de ellos ya los hemos comentado aquí, incluso en las tertulias, donde hemos hablado, como no, del monstruo del lago Ness, o del Yeti, o del Chupacabras, o del Bigfoot, pie grande, incluso algunos raros como la rana de Loveland, o el demonio de Dover, o el demonio de Jersey. Bueno, pues de esos no vamos a hablar. Vaya. Pero sí vamos a hacer una selección de otros 5 raros. Los más extraños... Podía haber más, ¿no? Porque dentro de estas listas improvisadas siempre es al criterio subjetivo de uno, en este caso de un servidor. Pero he seleccionado 5 muy variados que estarían entre la leyenda, entre el mito, entre la ufología, entre la zoología. Es decir, abarcando un terreno... No serían críptidos de esos que podemos decir tipo los almas de Rusia, ¿no? Que no. Seguramente es una especie viva... como otros muchos críptidos, una especie viva que todavía no se ha descubierto en forma fehaciente, no hay suficientes pruebas, pero que formaría parte del reino zoológico. Aquí estamos hablando de algo un poco distinto, como dos grandes ramas de críptidos. Exacto, ¿no? Porque formaría parte, por un lado, del reino zoológico, pero también del reino supersticioso. Porque estamos hablando de animales, un poco os acordáis del Wendigo, cuando decíamos que tenía como esas dos vertientes ambivalentes, por una parte como animal, pero otra parte como espíritu. Es decir, como algo tangible por una parte y por otra parte como algo intangible dentro del mundo de los invisibles. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido con estos 5 que hemos seleccionado, para no hacer muy larga la lista y también porque el tiempo lo demanda. Así que, bueno, pues son, yo creo que ejemplos muy monstruosos, muy crípticos en cada uno de ellos y que nos sirven como muestra, pues, de botones muy significativos dentro del otro aspecto de la criptozoología, que ya digo que raya mucho con la leyenda, con la superstición y en algunos casos, pues con ciertos fanatismos que se generan alrededor de estas criaturas. ¿Y son malutos estos críptidos? Sí, casi siempre son malutos. Lo que pasa es que son malutos si te encuentras con ellos, si no te encuentras, no. El primero que vamos a analizar, además de maluto, pues te puede dar algún que otro serio disgusto, ¿no? Vaya. Porque sí que empezamos con el primero, que es muy extraño, además incluso que el nombre, te invito a ti, Silvia, que lo digas porque tiene su tiene su gracia. No sé, se van a pensar que estoy cantando una canción. Popo Bagua. Exactamente, no es el Coco Guagua, sino el Popo Bagua, que sería algo así. Y eso que Enrique así podía formar parte perfectamente. Pues de los críptidos. Sería como un crítico escapado de la evolución. Bueno, pues en este caso es el Popo Guagua, que más que hacer cantar, hace chillar a la gente. Claro. Bueno, entonces... ¿Por qué? Sí, también diría Bruno, bueno, el otro tiene también. Tiene relación. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un murciélago cíclope, es decir, un murciélago con un solo ojo, que yo creo que sería de por sí da bastante miedo, además no un murciélago pequeñito, sino un murciélago más bien grande. Sí, ya los murciélagos es un poquito de grima, pues imagínate con un pues solo imagínate, ojo. Pues imagínate, esto es una especie de ser que la apariencia, por lo menos así lo definen los testigos, es de murciélago. ¿En qué zona se da? Bueno, nos tenemos que ir a África, en concreto a Tanzania, y en distintas localidades de Tanzania se la ha visto en épocas muy concretas. Y los primeros avistamientos son del año 1995, a pesar de que los últimos que yo tengo registrados son de febrero del 2007. A veces dicen los más malpensantes que tienen con las elecciones. Cuando hay elecciones en Tanzania, mira tú por dónde, aparece el murciélago cíclope haciendo el popo guagua en algunas de las casas. ¿Y qué es lo que hace este bicharraco? Bueno, pues popo guagua sería un nombre genérico que se da a un espíritu malvado o setani africano que sobre todo se le ha visto actuar en la isla Pemba, en la costa de Tanzania, y también en Zanzíbar, así como la capital de Tanzania, en Dar es Salaam. ¿Qué es lo que hace? Ya digo, muy llamativo, porque popo guagua, que es una palabra suajile que se traduce algo así como ala de murciélago, ya nos está dando idea de que puede ser un murciélago, pero puede ser otras cosas. Está claro que no hablamos de un murciélago convencional. Tampoco chupa sangre, sino que este cambia formas se podría decir, porque no solo aparenta la de murciélago, sino también a veces se le puede ver con otra fisonomía y que actúa tanto de noche como de día, sobre todo de noche, pero tiene costumbres sexuales. Ahí va. Se podría decir que es un murciélago cíclope y porculero. ¿Por qué lo digo? Porque ataca a hombres, a mujeres, a niños, y sobre todo cuando ataca a hombres, a mujeres, no sé por qué, tiene una cierta tendencia u obsesión que es a sodomizar. Con lo cual entramos aquí en un terreno llamativo. Por eso decía un poco lo de las supersticiones, un poco que tiene que ver con ciertas costumbres, incluso locales, que este tipo de espíritus, que es un poco lo que pasa con los incubos y los sucubos medievales. Claro. En el fondo también tenían unas tendencias lascivas y sexuales, pues en fin, que ahí quedan recogidas en determinados procesos inquisitoriales. Bueno, pues este es uno de estos bichos actuales, que sobre todo actúan en Tanzania, pero que tienen esta costumbre. Es decir, algunos hombres, de hecho, para no ser víctimas del murciélago cíclope, se mantienen despiertos toda la noche, hacen como turnos, caray, y algunos de ellos duermen fuera de sus casas e incluso untan su cuerpo con aceite de cerdo, porque se han dado cuenta que ese aceite de cerdo, no sé, por el olor, repele a estos bichos, a estos ataques sexuales. El que quiere tener un ataque sexual, desde luego, no se da el aceite de cerdo. Claro. Porque de la niña del señor. Aquí hay que tener cuidado con la picardía de alguno que diga, no, no, si dice, ha sido el popo agua. Ha sido el popo agua. Y, no me y levanta las manos, como, yo no he sido. De alguno y alguna, ¿eh? Y alguna. Hay alguna. Porque aquí eran mujeres y hombres. Así que, bueno, pues este es el personaje de Marras, y ya digo, la última vez que se le vio actuar fue en el 2007 y apareció así en la prensa. O sea, que lo que pasa es que, bueno, ya con el nombre, desde luego, no parece demasiado serio el bicharraco fuera de sus fronteras, pero para gente de Tanzania no lo tienen como demasiado claro que sea solo un espíritu intangible, que a veces muestran sus huellas y hay más de uno no se puede sentar durante una semana. Pues mejor no encontrarle. Y más de alguna. Y alguna. Claro, pues es genérico. A ver, hombre. Es genérico. No, menos. Eso lo puede hacer. Es ambivalente. Como los hombres. Sí. No tiene problemas este hombre. Lo que pasa es que son los hombres, las noticias lo que dicen, que se untan con aceite de cerdo. Sí, pero la sodomización es de hacia los hombres y hacia las mujeres. Exacto. Sí, no hay una encuesta. La sodomización, el 100% de la población puede ser víctima o afortunado. El popomagua le gusta todo. Le gusta todo. No hay una estadística de qué preferencias tiene, pero bueno, ahí está nuestro primer personaje que, como veis, bueno, pues estaría dentro de esa formación zoológica extraña, que a lo mejor puede ser también, pues ni más ni menos que algún ser humano que quiera pues aparentar la figura de este monstruo para hacerte las suyas. Pero y el gusano de la muerte es el segundo de el los segundo, tres, nos vamos al segundo, el gusano de la muerte. Aquí nos vamos de un murciélago a un gusano, el Olgoi Korkoi, como así se le llama. Nos cambiamos también de latitud, nos vamos ya en este caso al desierto de Gobi. Y en el desierto de Gobi se produce desde hace tiempo los efectos de una criatura que muy poca gente ha visto, pero que el que ha visto queda grabado en su retina para toda su vida. Para que los oyentes tengan una visión muy clara, hay dos películas donde se habla de gusanos parecidos, no del gusano de la muerte. Una puede ser Dune. Claro, exactamente. Ese Dune, ¿no? Ese planeta Arrakis, en fin, ese gusano que se alimenta de una especie pues esencial y vital para él. Sería algo parecido, no tan grande, porque en este caso estamos hablando de un gusano de unos 60 centímetros, a pesar de que en algunos casos yo he leído que tiene metro y medio, pero no es verdad. Como mucho tiene 60 centímetros, que ya para un gusano es bastante gordote. La otra película, menos conocida y peor que Dune, es Temblores. No sé si la habéis visto. Sí, también. Sí, también. Que también aparece una cosa parecida. Que es en un desierto y se están escondiendo todo el rato. Eso, en un sitio. Y que tiene pues tendencias bastante carnívoras. Que sale Kevin Bacon, creo recordar. Creo que sí. Bueno, pues en este caso, ya digo, desde hace un tiempo, cuando digo hace un tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX, se viene hablando de este bicho, de este ser, sobre todo a raíz de un libro que publicó Roy Chapman Andrews, del Museo Americano de Historia Natural. Y este paleontólogo americano pues es el que nos suministra unos cuantos datos, no porque lo viera, sino por los testimonios que recogió en personas que sí dijeron haberlo visto, pero creían firmemente en su existencia. Decían que su boca no era una boca convencional, es decir, incluso a veces que no se distinguía bien lo que era la cola de la boca, que tenía una forma muy singular de matar, porque por una parte dice que escupe ácido, con lo cual a la gente que esté a una cierta distancia pues le puede hacer una faena, y también la capacidad de matar a distancia usando una descarga eléctrica, lo cual esos gusanos de Dune tampoco iban muy desencaminados en este sentido, porque es como si tuvieran algún tipo de energía que descargan cuando se ven en peligro. Parece un gusano alienígena casi. Claro, es un poco así. De hecho, Olgoi Korkoi significa gusano intestino, porque es la forma en que se tiene de describir a este bicho que parece un intestino de vaca. Se comenta que es como una especie de gusano rojo con manchas oscuras, que duerme bajo tierra, que inverna la mayoría del tiempo hasta que se vuelve muy activo, sobre todo en junio y en julio, que son los meses más peligrosos y meses no recomendables para ir por el desierto de Gobi. ¿Turistas, aviso? Turistas que se lleven la cantimplora, por supuesto, estamos hablando de uno de los desiertos más difíciles, pero sí que le gusta estar en superficies húmedas, es decir, que cuando llueve o cuando el suelo está húmedo es cuando más posibilidades hay que este bicho salga. Uno de los últimos testimonios son los que recibe Iván Markeller, que es un explorador que en el año 1990 va al desierto de Gobi, entre otras cosas, pues para investigar testimonios directos de este bicho. Recoge testimonios y dos de las cosas que recoge, es decir, algún dato más que se aportan, es que se desplaza de una manera muy extraña, es decir, por una parte o rueda, o bien arquea el cuerpo y de esa forma se va desplazando, como una serpiente, pero todavía mucho más contorsionista. Y por otra parte, que le interesa mucho, según se recogen testimonios folclóricos, le interesan mucho los objetos de color amarillo. Le atraen demasiado. Entonces, bueno, pues ya tenemos otra pista más para no encontrarnos, que por otra parte no se hace mucho el encontradizo. Es decir, se la ha visto muy pocas veces. Dice incluso una leyenda que el mismo rey de Mongolia a principios del siglo XX, bueno, el emperador, un poco el emperador que por entonces regía los designios de Mongolia, decía que la había visto y que se había horrorizado de esa presencia y de este gusano de casi un metro de longitud. Y sobre todo, por eso, por la forma en que se desplazaba y por una especie como de, no son dientes, una especie de filamentos cuando abría la boca para engullir a las presas. En fin, por eso digo que su recuerdo no suele ser muy grato en aquellas personas que han tenido el desafortunado encuentro con ellos, que no han sido demasiados. El tercero de los bichos que analizamos, este además de un tamaño también bien considerable, el Mapinguari. Este sí. O sea, Sudamérica, el Amazonas. Este suena un poquito más. Sí, el Mapinguari alguna vez lo hemos comentado. Yo, en concreto, pues creo que he hecho referencia a él en alguna que otra cosa, en alguna que otra ocasión, y sobre todo cuando hablamos de esos críptidos que estarían ocultos en alguna zona selvática donde no se ha explorado todavía lo conveniente. De hecho, estamos hablando de zonas muy del Amazonas, que tan pronto se la ha visto en zonas de Brasil, también de Ecuador, en algunos casos se habla también de Colombia, en fin, pero siempre en zonas muy boscosas. Uh-huh. Hay veces que es verdad que puede cambiar el nombre, es decir, hay veces que lo confunde el Mapinguari, pero puede ser cualquier otro críptido. Pero bueno, el Mapinguari como características físicas sería algo muy parecido a un oso perezoso gigante. Es decir, es como si algún Megatherius hubiera escapado también de su línea evolutiva, de su extinción, y hubiera pervivido en el tiempo. Entonces, bueno, además de esas características físicas muy parecidas a un oso perezoso, sobre todo cuando se yergue sobre sus dos patas traseras, tiene características sobrenaturales que se relacionan con otros seres fantásticos de la mitología brasileña. Por ejemplo, se le describe con unas garras muy grandes, con una piel de caimán, con unos pies al revés, muy llamativo este dato, y con una segunda boca en el vientre. Esto de la segunda boca en el vientre no es que tenga otra boca, pero parece que tiene una especie de glándula odorífera que emite tal olor que las personas o los animales que están a su alrededor es como si tuvieran una bofeta, pero multiplicado por 10. Casi caen desmayados del hedor tan insoportable que llega a emanar el Mapinguari. Pero tiene una debilidad, no todo es aspectos monstruosos, tampoco le gusta mucho la carne humana, o sea que normalmente al humano no le interesa para nada. Tiene una debilidad que es el agua, es decir, en aquellos lugares donde hay agua, donde hay un estanque, donde hay un lago, pues no suele estar. Tampoco es una criatura carnívora, pero si hay alguien que él encuentra como una presa para él o incluso que corre peligro para su integridad, el Mapinguari no tendría ningún tipo de duda en atacarle. Así que lo de los pies vueltos, ya digo, que es algo muy curioso, que se da en otro tipo de criaturas. Por ejemplo, el curupira brasileño también, bueno, adolece de una anomalía parecida. El ajul de la isla de Java también, que es una especie de gigantesco murciélago con rostro simiesco. Por otra parte, el magmata, que son entidades demoníacas hindúes que nacen del humo del estiércol, también se caracteriza por tener unos pies al revés. Bueno, los pies al revés además tienen unas funciones muy claras para la huida, porque si tú persigues a un mapinguari y ves que tienen huellas en la dirección contraria a la persecución, pues también puede despistar a cualquier explorador. Así que bueno, como ves, es un personaje bastante curiosillo el mapinguari. El siguiente que analizamos es el bloop. El bloop. Aquí no estamos hablando de un bicho como tal, sino de un sonido al cual se le han atribuido pues distintas fisonomías. ¿Por qué? Porque hablamos de un sonido extremadamente poderoso y de muy baja frecuencia, estamos menos de 100 hercios, que se detectó por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos en el año 1997. Y se detectó en una zona muy concreta. Las coordenadas son 50 grados al sur y 100 grados al oeste. Es un punto muy remoto en la costa sureste de Sudamérica. Y se repitió bastantes veces este sonido, ¿no?, por el equipo hidrofónico autónomo del Océano Pacífico Ecuatorial. Y llamó la atención, porque claro, ellos están muy acostumbrados a detectar qué tipo de sonidos son los que se detectan a esas grandes profundidades. Saben perfectamente si es un cachalote, si es una ballena, si es un pulpo o lo que sea. Y en este caso, por la baja frecuencia, por la intensidad que tenía este sonido, no le pudieron otorgar a un animal conocido, a un animal zoológico. De ahí que le incluyamos en este mundo criptozoológico, porque este sonido del bloop, que ahora lo escucharemos, recuerda al de otras criaturas vivientes, sin seres, ¿no? De hecho, se comentó que podría, bueno, pues ser, dentro de las muchas hipótesis que se barajaron, pues una especie desconocida de pulpo, un calamar gigante. Se pensaba que podía ser una especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul, que ya sería. Y todo prebasado en este sonido que vamos a escuchar ahora, y podemos comentar algunos aspectos más. El propio nombre. Al principio, sobre todo, que hace plup. Y luego ese sonido, ya te digo, de muy baja frecuencia, que ya ha sí, parece como que se mueve, ¿no? Como que se mueve, sí, está claro, es un sonido de algún ser, de algún animal. Se piensa que puede ser un animal, puede ser incluso alguna otra cosa. Piensan que puede ser mal y lo han descartado como algún tipo de submarino, porque en un principio este tipo de sonidos se hacían para detectar si había pues algún submarino enemigo que pudiera estar en este tipo de aguas, pero claro, se dieron cuenta de que lo lógico es que proveniera de un animal, pero de un animal que no es conocido. Es decir, alguien muy grande tiene que haber emitido esto, y al día de hoy todavía no hay una explicación convincente del origen de este sonido. Claro, aquí entra un poco la parte de ficción, la parte fantástica, que aquellos que han leído las novelas de Lovecraft se han dado cuenta de que hay pues toda una saga, las obras de La llamada de Cthulhu de 1926, donde se habla de una ciudad ficticia y sumergida que es Rijeg, o Rijeg. Rijeg tiene una característica, es donde dice que viven una serie de deidades lovecraftianas que se comunican entre ellos por unos sonidos de frecuencias ultrabajas, muy parecidas hasta que hemos. Y además, el lugar donde se sitúa esta ciudad del Rijeg, las coordenadas que da Lovecraft son 50 grados al sur, vamos, las que dimos antes eran 50 grados al sur y 100 grados al oeste. Bueno, pues las que da para esta ciudad Lovecraft son 47, casi 48 grados al sur y 123 al oeste. Es decir, muy parecidas a la ubicación del origen de este sonido en las profundidades del Océano Pacífico. Entonces llama mucho la atención. Si queréis, volvemos a escuchar de nuevo el bloop antes de pasar a la siguiente criatura. Estará diciendo Lovecraft tenía razón. Curioso, ¿no? Puede ser una simple casualidad, evidentemente, pero bueno, no deja de ser llamativo que Lovecraft pusiera en esta ciudad una serie de criaturas marinas que se comunican con este tipo de sonidos de baja frecuencia, y además dando unas coordenadas geográficas que cuenten con un punto muy cercano a este lugar del Océano Pacífico. Bueno. Y cuando él escribió, no se había recogido no, este por supuesto, sonido. Fue en el 1926 toda esta saga de sus novelas. Pero es llamativo este cuarto sonido criptozoológico. Pues no sé si los oyentes han sentido lo mismo que nosotros, pero un sonido se ha colado como una especie de lamento. Sí. De pues, mujer, además. Ese no estaba previsto. Pero bueno, ya sabes que pasan siempre cosas raras cuando se hablan de estas criaturas. Nos hemos quedado Bruno y yo mirando. Sí, porque yo pensaba que se estaba colando un corte. ¿Será el murciélago ese? ¿Será el popoguagua? El popoguagua. Yo recuerdo perfectamente, no recuerdo en el año 1952, pero sí cuando comencé a leer cosas sobre estos temas, una aparición que se mencionaba sobre todo en los libros de ufología. Sí, entonces, es verdad. ¿No? Uh-huh. En el año 52, creo que era en el estado de Virginia, ser como de 3 metros... Se atribuía a un ser femenino, sobre todo por sus ropajes, no por su aspecto, porque era una cabeza redonda con 2 ojos grandes, básicamente, pero sus ropajes podrían interpretarse como los de una mujer, un ser que fue observado. ¿No? Exacto. Este es el quinto y último de esta pequeña saga de críptidos raros, que es el monstruo de Flatbush, o también llamado el monstruo del condado de Braxton, o el fantasma de Flatbush, porque son distintos nombres para una criatura extraña que se da ni más ni menos que en Virginia del Oeste o Virginia Occidental el 12 de septiembre de 1952. Y es verdad, Bruno, que rápidamente se asoció al fenómeno OVNI, por entonces estaba muy caliente todo ese tipo de avistamientos, porque desde el año 47 en adelante, pues cualquier incidencia ufológica de este tipo, y más cuando había criaturas, es decir, cuando había encuentros en la tercera fase, pues eran mucho más llamativas. Y en este caso estamos hablando de un encuentro en la tercera fase. Sin nave, sin objeto. Claro, pero como en 2 fases, porque por una parte se empezó a ver una especie de bola pulsante de luz roja de un gran tamaño, que se mantenía en el aire, parecía que tenía un comportamiento inteligente, y luego una entidad. Y luego se comprobó que realmente la entidad y esa bola pulsante roja tenía que ver una cosa con la otra. No se llegó a ver ninguna nave, porque esto era una luz, no era una nave, pero la segunda entidad, es decir, lo que aparece, lo que se ve, es lo que llama la atención. Tiene una altura media, más o menos, de unos 3 metros, poseía una cara roja que parecía brillar desde el interior y un cuerpo verde. Lo que pasa es que era un cuerpo verde metálico, es decir, no parecía una criatura humana, desde luego. Neón, ¿no? Casi como si fuera una luz de neón. Exacto, exacto. Con una especie de luz que le rodeaba, que era la misma luz que se había visto, que se coloca encima como de un artefacto. En algunos casos había testigos, porque esto lo vieron varias personas, ¿no? En fin, llamó mucho la atención, porque y no solo fue en el año 52, a pesar de que el 52 fue la más llamativa de todas. Pero gente que lo veía, tan pronto decía que tenían manos como que no tenían manos. Algunos decían que se desplazaba por el suelo y otros decían que no, que realmente es como que tuviera una serie de pies o de trípode por el que se desplazaba. Es decir, las versiones eran muy distintas. Decían que podía tener una especie de falda, de ahí que fuera una criatura femenina, pero por otra parte, no es que fuera una falda, sino que parecía que era por una especie de tubo que estaba plisado y esa daba la sensación de que como fuera una falda. Pero, por otra parte, tenía también un olor muy significativo porque olía como azufre. Entonces, claro. Qué cosa más fea, ¿eh? Sí, no, pero desde luego muy guapo no era, ¿no? De hecho, muchos tipos de esas apariciones se asocian a ese olor al azufre. Sí. Y de ahí la vinculación con lo demoníaco, incluso, en muchos casos. Claro, sí, porque en este caso de los ojos eran muy, muy grandes, como que emitían unos flashes de luz roja. Rojo, fíjate, como la sangre, creo recordar, exacto, de los testimonios. Pero fíjate de un caso. ¿Dónde se da? ¿En qué estado de Norteamérica? En Virginia Occidental. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre en Virginia Occidental en el año 1966? Uh-huh. El Mothman. El Mothman. Que apareció, no se parece. Muy, pero digamos, no se parece esto, salvo en algunos casos. La fenomenología, no la apariencia de lo aparecido, pero sí la fenomenología tiene ese mismo aire. Exactamente. ¿Eh? Unos ojos rojos muy potentes, muy brillantes. Una entidad también con una morfología también cambiante que se asoció rápidamente al mundo ufológico, pero también al mundo criptozoológico. Bueno, en el caso del Mothman es como una especie de polilla que tenía alas. En este caso no tenía alas, pero sí se desplazaba, sí levitaba por el suelo. Es decir, es muy llamativo. Realmente el monstruo de Flatbush es para analizarle largo y tendido, porque pudo haber sido también una broma monumental en aquella época, o pudo ser ni más ni menos que o bien un animal que no se supo catalogar bien, o sencillamente una criatura llegada a saber dónde y que luego generó pues muchísimas leyendas urbanas, hasta el punto que en el 2004, por ejemplo, en la localidad mexicana de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, un periodista vio algo que rápidamente lo asoció a el monstruo de Flatbush y se empezó a llamar aquello que vio pues la bruja de Guadalupe o la bruja de Samaniego, porque realmente el que lo ve se apellida Samaniego, y se le empieza a describir con unas características muy parecidas al monstruo de Flatbush. Yo he visto las 2 imágenes y desde luego no se parecen nada, pero para que veas cómo quedó grabado en el inconsciente colectivo de muchas personas, que luego criaturas más o menos parecidas la asocian directamente al monstruo de Flatbush, a pesar de que aquí en España nunca ha sido muy conocido. Bueno, yo creo que ahora es cuando más repercusión le estamos dando. Bueno, pues los cinco críptidos, más extraños, más raros, en esta lista con la selección que tiene el copyright de Jesús Calle. Muy bien. Jesús, como siempre. Nos vamos con el blup, blup. Vamos. Y con el polculero este, por si acaso. Y a cierta distancia. Me voy pelo puntica. La rosa de los vientos en Onda Cero.